Thank you. será una porquería el mundo, hoy será una porquería el mundo, hoy será una porquería el mundo, hoy será una porquería.